A continuación presentamos un especial de Radio La Negra. Responsabilidad, pero siempre entendiendo que esto ha sido un proceso de construcción colectiva. La verdad es que, claro, yo soy la cara más visible, pero hay muchas caras y muchos rostros, mucha historia que han sido parte fundamental de la configuración de un movimiento más que estudiantil, ya un movimiento social. Entonces, efectivamente, uno, como muchos otros, trata de asumir la responsabilidad de poder encauzar y seguir construyendo un movimiento con capacidad de transformación política efectiva, que es lo que más necesitamos en este momento. Pero, como te decía, la responsabilidad la asumimos todos dentro de un colectivo mayor de construcción y no como una personificación o una individualización de este gran movimiento. Claramente, bueno, la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, con 106 años de historia, ya ha sido una federación históricamente hegemonizada por la figura masculina, por los hombres. Marisol Prado fue la primera presidenta mujer de la federación y yo la segunda. Y es claro, es una situación bastante compleja porque todavía en Chile hay una cultura muy machista, muy muy misógina muchas veces cuando las mujeres entran a la esfera política, a asumir responsabilidades de dirigencia en la esfera política o dirigencia estudiantil o en otro plano institucional, resulta que es mucho más cuestionada. O sea, una mujer tiene que estar constantemente mostrando tener capacidades intelectuales para poder ser escuchada, no así el hombre. El hombre, independiente de su apariencia física, independiente de ser hombre, se le valora en su responsabilidad, en su cargo, en el cargo que asume, no así la mujer. Y sobre todo porque se ve a la mujer como objeto. O sea, a mí constantemente se me ha tratado de señalar como una mujer que tiene mucha posibilidad de éxito producto de mi apariencia física, como si eso fuera lo único que valiera. Y el tema intelectual es algo siempre que tratan de cuestionar o poner en duda las capacidades propias de las mujeres en este ámbito de la esfera pública, y se ha señalado constantemente a propósito de esa desconfianza de las capacidades, de que nosotros, o yo y en otros casos otras dirigentes, no pensamos por nosotros mismos, sino que hay alguien atrás como diciéndonos al oído lo que tenemos que decir, señalar. Sí, mira, alguien por ahí, un gran revolucionario, decía que el modelo genera a sus propios sepultureros. Y nosotros creemos que a pesar del nivel de deshumanización que ha existido a propósito de la profundización del desarrollo del modelo neoliberal en Chile, que ha calado en todo ámbito, en el ámbito económico, en el ámbito político y también en el ámbito cultural, y ha generado una profunda desarticulación social, una deformación de las conciencias producto de esto, de esta hegemonía ideológica que ha calado en lo cultural, que tiene que ver con el individualismo, ¿cierto? Con esos valores que inculca el neoliberalismo, el individualismo, la competencia, el exitismo, el consumismo, y eso es lo que nos señalan los medios de comunicación, lo que nos señala la educación. Pero a pesar de eso, creo que la juventud siempre renace y hace como florecer en medio del desierto nuevas esperanzas, nuevas expectativas, y demuestra que tiene capacidad de ir un poco más allá y de cuestionar la realidad y empezar, si no tenemos futuro en esta sociedad y queremos construir desde el presente una sociedad distinta. Y eso es lo que creo que se manifestó con el 2011, con el primer paso que dio la juventud, pero a la cual rápidamente se le sumaron otras conciencias, no solamente los jóvenes, sino que otras generaciones, los trabajadores, otros sectores de organización, no solamente estudiantil, porque había un descontento generalizado para con el modelo. La juventud en general ha demostrado una gran valentía. Yo vuelvo a lo mismo, o sea, claro, siendo la cara más visible, el reconocimiento va hacia mí en términos personales, pero en su conjunto todos los estudiantes, mujeres, hombres, profesores, apoderados, fueron muy valientes al asumir esta responsabilidad de movilizarse, porque tiene grandes costos. De todas formas, el iniciar un proceso de movilización, enfrentarse con las fuerzas de represión de parte del Estado, con carabineros, con fuerzas especiales, estar sometido a golpizas, a bombas lacrimógenas, en muchos casos ser torturado, abusado, es un gran costo. Y demuestra que finalmente al asumir la responsabilidad de enfrentar esos costos, la juventud en general y el movimiento ha sido muy valiente. Claro, hay cosas que nos atemorizan muchas veces, pero ese temor no nos ha paralizado, por suerte, y seguimos adelante. Y yo creo que ahí el reconocimiento que se me hace a mí personalmente tiene que necesariamente ir dirigido a todos los estudiantes que se sacrificaron por esto, y que, claro, porque asumieron que no movilizarse quizás generaría mucho más costo a la larga, pero los costos inmediatos también se viven. Y en eso hay que saber enfrentar con mucha valentía, con mucha altura de mira la situación por la cual estamos atravesando. Bueno, en mi familia, obviamente como cualquier familia, se preocupa de sus hijos, de sus hijas, de los desafíos que están asumiendo, de los riesgos que tiene eso, de las amenazas que existen. Yo, como otros dirigentes, hemos sido víctimas de amenazas por las redes sociales o incitación a la violencia por parte incluso autoridades de gobierno, y eso obviamente genera preocupación y genera ciertas aprensiones, pero también mis padres han asumido también como suya la tarea de desarrollar y fortalecer este movimiento en pos de transformaciones profundas. Ellos son los dos comunistas, y aunque no fueran comunistas y fueran de izquierda o fueran de otro ámbito político, muchos padres y muchas madres han asumido también esta responsabilidad, entonces finalmente hay mucho apoyo y han sido un gran respaldo en este proceso. Mira, he asumido muchos roles en este proceso, tanto dirigente, líder, como vocera y como cualquier estudiante a pie que también está trabajando en la organización constante. Yo creo que esa integralidad que tienen que asumir las caras visibles en este proceso es muy importante. Es muy importante asumir distintas perspectivas, estar siempre aprendiendo, retroalimentándose de las discusiones, los procesos. Una vez uno de repente llega a adquirir ciertos niveles como de conocimiento producto de la instancia en las cuales participa, de los vejes que uno tiene, que te genera quizás un nivel quizá de concientización más alta, y eso de repente te aleja un poco de la realidad. Y bueno, volver, ¿cierto?, decir, bueno, ¿en qué estado de conciencia está el resto de los estudiantes, el resto de la gente, para poder, bueno, aterrizar y volver a los contenidos quizá más básicos y hacer todo ese proceso como poco dialógico o dialéctico que se desarrolla entre la dirigencia, el liderazgo y las bases, ¿cierto?, el movimiento en su base como más, más íntima. Para nosotros es muy significativo estar en Cuba. El impacto que genera el nivel cultural, la calidad humana que tienen los cubanos es muy fuerte para nosotros. Porque lamentablemente las sociedades, bueno, la sociedad chilena y muchas otras sociedades capitalistas o que han desarrollado un modelo neoliberal extremo, son sociedades muchas veces enfermas. Altos niveles de suicidio, de depresión, la desigualdad, el descontento, la frustración, producto de promesas incumplidas, promesas, cosas que levantaba el capitalismo, el modelo neoliberal de ascenso, de éxito, y nunca se lograron. Entonces son ciudades de repente muy enfermas, que tú ves a cierto grado de tristeza, de frustración. Pero en Cuba es distinto, y la juventud muestra alegría, muestra como un despertar, o sea, como una lucidez constante. Y eso para nosotros es muy importante porque refleja un poco los frutos que ha tenido esta gran riqueza que es la cultura, que es la educación, que es la salud, y que a pesar de todas las dificultades en materia económica que tiene Cuba y que lo ve la juventud, y ante lo cual también es muy crítica, a pesar de eso se ve una juventud con mucha esperanza, con mucha claridad, con mucha lucidez, y eso para nosotros constituye realmente un ejemplo. O sea, cuando vemos los resultados de este proceso, lo valoramos como y lo rescatamos como un ejemplo a seguir. Bueno, tenemos muchos sueños, muchas aspiraciones. Estamos deseando todos, y yo también en particular, deseando que este movimiento se fortalezca, se desarrolle, se profundice, pueda no solamente salir a las calles, tener una expresión en los espacios públicos, sino que construir alternativas, y en eso quiero estar yo. Y esa es mi aspiración. Obviamente está el tema de la carrera profesional, de mi titulación, que ya pronto voy a terminar con ese proceso, ojalá trabajar en el área de la geografía, que me gusta mucho. Y a partir de eso también contribuir a este proceso de movilización. Las demandas del movimiento social están planteando temas que son de mucha relevancia y que debiesen ser de mucho interés de los geógrafos. La descentralización, el problema como abordó la desigualdad en el plano espacial, de la distribución de la riqueza. Entonces la verdad es que eso es mi perspectiva por lo menos, y ahí vamos a tener que tanto los comunistas como la juventud asumir una gran labor en ese proceso de construcción de movimiento y de transformación efectiva de nuestro sistema político y económico. Mira, yo creo que la juventud y la belleza pasan más allá del aspecto físico. He conocido viejos jóvenes, tengo una mujer en este momento en mi cabeza que es el gran ejemplo de eso, Mireya Baltra. Yo siempre la rescato, y una mujer que ya tiene 80 años, creo, y que fue ministra del Trabajo durante el gobierno de la Unidad Popular, y ella es una persona que a pesar de los años ha conservado gran juventud. Capacidad crítica, voluntad, fuerza, energía, convicción, y no se ha perdido. Y eso yo espero también que se mantenga a pesar de los años, mantener esa juventud. Y la belleza pasa por los valores por la humanidad, por la defensa de los derechos humanos, de la igualdad, de la justicia. Ahí está la belleza, creo yo, en esos valores, en esos principios que hay que sostenerlos hasta el final. Bueno, efectivamente tuvimos un encuentro con el comandante Fidel, lo cual para nosotros sin duda fue muy importante. Es casi no nos quedan palabras para poder describir lo que significa habernos encontrado con el comandante. O sea, a mí me queda la impresión y tengo la convicción de que Fidel hoy día es uno de los hombres quizás revolucionarios más importantes de América Latina y del mundo del último siglo. Yo creo que él representa mucho, no solamente para la historia cubana, sino que también para los procesos de transformación en América Latina. Él ha sido muy importante, fue muy importante también en el proceso de construcción de la Unidad Popular en Chile, fue un pilar fundamental en esa construcción para el presidente Salvador Allende, y sin duda fueron muchas las cosas que conversamos. Estuvimos cerca de 3 horas y media reunidos con él, conversamos de la crisis mundial del capitalismo. Él nos hizo ver la situación compleja que hay hoy día con respecto a los alimentos, el cómo hoy día se están utilizando los mismos espacios de cultivo que se utilizaban para los alimentos en biocombustible, la crisis energética, cómo hoy día Estados Unidos, el imperio, se intenta imponer frente a los países de América del Sur y los países del tercer mundo particularmente, para poder colonizarlos y hacerse prácticamente dueños de ellos, cómo la lucha contra el bloqueo que ha tenido, digamos, Estados Unidos por más de 50 años con Cuba, ha sido uno de los pilares fundamentales en la sostención del proceso revolucionario que acá costó tanto poder generar, digamos, y que hasta el día de hoy se logra mantener gracias al esfuerzo de muchos como Fidel, que en un principio y que desde el principio decidieron dar su vida y entregar su vida por la causa más noble que un hombre puede llevar adelante, y que puede decidir finalmente entregar todo su tiempo, toda su vida, todas sus aspiraciones, que es poder construir una sociedad mucho más justa, donde todos los derechos básicos mínimos estén garantizados para el pueblo. Bueno, ha sido un intercambio muy enriquecedor. Nosotros hemos tenido la oportunidad ya de poder presentarnos, ¿cierto?, frente a distintos espacios, distintas universidades. Estuvimos en la Universidad Pedagógica, en la Universidad de las Ciencias Médicas, estuvimos también en la UCI, y la verdad es que para nosotros ha sido muy impactante ver cómo los jóvenes cubanos tienen un nivel de conciencia mucho mayor que cualquier otro joven que se ha desarrollado en un modelo distinto. O sea, en Chile la juventud está absolutamente consumida por el neoliberalismo, por un modelo que los consume en su totalidad, que los consume a través de los medios de comunicación, que no les permite desarrollarse como sujetos críticos, que no les permite desarrollarse como personas que integrales, que pretendan y comprendan la realidad, y no solamente la comprendan, sino que al mismo tiempo también busquen transformarla en función de la mejoría y las condiciones, de mejorar las condiciones de las mayorías. Y en ese sentido nos queda la impresión de que los jóvenes cubanos son jóvenes muy cultos, muy formados. Se nota que el proceso de formación y de educación, el acceso al conocimiento y a la cultura, están en un nivel muy por sobre el nivel de muchos otros países de América Latina e incluso del mundo, y la verdad es que para nosotros ha sido muy enriquecedor además poder transmitirle la admiración que nosotros tenemos por el proceso, por la admiración de lo que ustedes han construido, de lo que los jóvenes cubanos han construido en estos más de 50 años de revolución, donde la educación y la salud se han constituido como las bases fundamentales y los pilares fundamentales de un proceso que sin duda tiene para mucho rato más. Sin duda para mí es una tremenda responsabilidad y un gran desafío. Yo soy la segunda mujer en 80 años en ser la secretaria general de la Juventud Comunista. La primera fue nuestra compañera Gladys Marín, que también es un referente para muchos jóvenes chilenos y también de América Latina. De hecho, Fidel, una de las conversaciones precisamente fue Gladys, porque él la conoció en mucha profundidad. Ella estuvo en Cuba casi los últimos días de su vida cuando estaba recuperándose de la operación, y la verdad de las cosas es que es una gran responsabilidad. O sea, ella nos dejó un tremendo ejemplo, una vara muy alta, y sin duda el pueblo chileno hoy día requiere, y estamos en un momento muy importante y muy crucial para poder generar transformaciones estructurales y profundas. Nosotros tenemos la convicción de que podemos avanzar hacia un proceso democrático real, de democracia real en nuestro país, del cual hemos estado exentos durante más de 40 años con la dictadura y con la profundización del modelo durante 20 años de la Concertación. Por lo tanto, los desafíos de una juventud que está creciendo, de una juventud que tiene ideas nobles, que tiene ideas políticas que aspiran precisamente a cambiar y transformar la realidad, para mí es un tremendo orgullo, una gran responsabilidad, y sin duda la llevo adelante con toda la entrega, con todo el ímpetu y con toda la alegría que significa ser un joven comunista. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando, para abatir al hombre de la paz. Tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. No, no, no, no son campanas, no, no, no son de muerte, que son de vida, son todo un pueblo de compañeros, todos hermanos, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, que son obreros, sí, sí, son campesinos, son los mineros, los estudiantes, los pobladores, los que resisten, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, nadie te olvida, no, no, Manuel Rodríguez, de tu silencio nacen violetas, se abren caminos y crecen niños, cientos de miles por todo Chile. Para matar al hombre de la paz tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse para siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Sí, sí, sí, el cobre nuestro, sí, sí, no ha de bastarnos, queremos todo, lo siempre ajeno, lo nunca nuestro, lo tomaremos, cientos de miles por todo Chile. No, no, no, manos vacías, no, no, si nos preguntan, contestaremos con el arado, con el martillo y el guerrillero, cientos de miles por todo Chile. Sí, sí, sí, con alegría, sí, sí, sí, haremos nuestra la cordillera, la patria toda, su ancha ternura, su fuerza larga, cientos de miles por todo Chile, cientos de miles por todo Chile, todos armados por todo Chile, cientos de miles por todo Chile. Hay jóvenes viejos y viejos jóvenes, y en estos me ubico yo. Esos jóvenes viejos no se preguntan cuántas viviendas faltan en nuestros países, y a veces ni en su propio país. Hay muchos médicos que no comprenden que la salud se compra, y que hay miles y miles y miles de hombres y mujeres en América Latina que no pueden comprar la salud. De igual manera que hay maestros que no se inquietan que haya también cientos y miles de niños y de jóvenes que no pueden ingresar a las escuelas. En América Latina hay más de 30 millones de cesantes absolutos, y la cifra se eleva por sobre 60 millones tomando en consideración aquellos que tienen trabajos ocasionales. Para que termine esta realidad brutal, se requiere un profesional comprometido con el cambio social. Se necesitan profesionales que no busquen engordar en los puestos públicos, en las capitales de nuestras patrias. Que la obligación del que estudió aquí es no olvidar que esta es una universidad del Estado, que la pagan los contribuyentes, que la inmensa mayoría de ellos son los trabajadores, y que por desgracia en esta universidad, y como en las universidades de mi patria, la presencia de hijos de campesinos y de obreros alcanza un bajo nivel todavía. La juventud tiene que entender, y nosotros en Chile le hemos dado un paso trascendente. La base política de mi gobierno está formada por marxistas, por laicos y cristianos. Y respetamos el pensamiento cristiano cuando ese pensamiento cristiano interpreta el verbo de Cristo que echó a los mercaderes del templo. Los marxistas conjugamos una misma actitud y un mismo lenguaje frente a los problemas esenciales del pueblo. Porque un obrero sin trabajo, no importa que sea o no sea marxista, no importa que sea o no sea cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. Estás escuchando un especial de Radio La Negra. Camila, ¿cómo se han sentido en Cuba en el tiempo que llevan aquí? Muy bien, estamos muy contentos y contentas. Esta delegación ha disfrutado mucho, esta, a pesar de intensa agenda, es muy enriquecedora. Muy enriquecedora, hemos tenido la oportunidad de estar en varias universidades de acá en Cuba, de compartir con estudiantes y impregnarnos de una alegría, una belleza casi innata en el pueblo cubano y que también se refuerza con en la juventud, una juventud despierta, una juventud muy culta, una juventud consciente de su realidad y con necesidad también de transformar y estar mejorando también el modelo en el cual nacieron, que no siempre todo es perfectible. Entonces nos sentimos muy contentos del caluroso recibimiento que hemos tenido y de la alegría que nos ha transmitido esta patria hermosa que tienen esta isla. Ahora, en esos encuentros con los jóvenes cubanos y con los muchachos de la FEU y de la juventud, ¿han llegado a acordar algún trabajo en conjunto específico entre los cubanos y los chilenos? Mira, no hemos concordado nada en específico, sí hemos mostrado voluntad y esperamos aprovechar este fortalecimiento del lazo de la J con la UJC y obviamente con la FEU para poder empezar a planificar cosas. Esto no se trata simplemente de señalar lo que está pasando en Chile o lo que pasa en Cuba, sino que cómo empezamos a entretejer lazos y generar actividad, generar instancias, coordinaciones, para poder avanzar en un objetivo que es común, que es de, finalmente, de toda la humanidad, que es lo que estamos por defender. Y sí, bueno, tuvimos algunos compromisos más concretos con los estudiantes de la ELAM, particularmente los estudiantes chilenos, producto de unas dificultades que tienen para ser reconocidos como estudiantes en Chile. Y a pesar de haber realizado la carrera acá, para el ejercicio de su profesión en Chile les ponen ciertas dificultades producto de una prueba. Así que por lo menos ya tenemos una tarea y estamos, bueno, esperando la reunión con la OCLAE, que se tuvo que suspender producto del encuentro con Fidel, pero ya vamos a ir a planificar con esta organización que somos parte de alguna actividad más en concreto. Ahora, por tu experiencia, el otro día estaba leyendo un trabajo, tú contabas que tú habías venido a Cuba, se ve que conoces bastante de Cuba. ¿Cuál tú crees que son los retos que tenemos los jóvenes cubanos en la actualidad? Yo creo que la juventud tiene que asumir la tarea de ponerse a trabajar por esta revolución. Pero en serio. O sea, tienen un derecho garantizado que es fundamental. Dos derechos garantizados fundamentales, por lo menos, que el derecho a la salud y el derecho a la educación. el derecho, bueno, también a la cultura, al acceso a la cultura, pero ese derecho tiene que traducirse en un deber revolucionario, que es cómo mantener y perfeccionar la herencia que le dejaron grandes líderes, grandes, bueno, sus padres, sus madres, sus antiguas generaciones, y tomarse esa responsabilidad bastante en serio. Tienen un privilegio enorme, pero eso obviamente no hace que en donde vivan sea el modelo ideal y perfecto. Entonces hay que ponerse a trabajar para poder construir realmente una sociedad socialista, y en ese camino también hacia el comunismo. Yo creo que ese es finalmente el mensaje que podemos dar, asumir que están en una patria muy linda, muy hermosa. Valoren lo que tienen, pero también dense la tarea de, por esa valoración que tienen que hacer, de transformar y tomarse esa responsabilidad en serio. Ahora, a pesar de las marcadas diferencias entre Cuba y Chile, ¿cuáles pueden ser estos retos en comunes que tenemos los jóvenes cubanos con los jóvenes chilenos? Mira, a pesar de la gran diferencia que tenemos, porque nosotros somos un modelo absolutamente neoliberal, todo es un mercado de intereses privados y no hay ningún nada en el ámbito social, económico, político que esté respondiendo realmente a los intereses de la gran mayoría. También Cuba, bueno, a pesar de las dificultades, todo está pensado en su gran mayoría para beneficiar al pueblo, o sea, así se ha construido. Pero yo creo que hay una cosa que unifica a la juventud independiente del país en la cual habite, que esa lucidez, siempre eso, estar despierto, de buscarle, decía anteriormente, la quinta pata al gato, todo, porque es importante, o sea, esa capacidad de crítica y de autocrítica constante y de voluntad transformadora. Creo que eso es algo innato de la juventud, independiente de las fronteras administrativas, las fronteras que ponen las naciones. Eso es algo que caracteriza a la juventud dentro de la humanidad completa. Entonces hay que aprovechar esa vitalidad y esa lucidez y esa claridad muchas veces para poder darse la tarea justamente de hacer transformación. Nosotros los jóvenes en Chile lo hemos hecho, entendemos que solo no lo vamos a hacer tampoco. Yo creo que los jóvenes en Cuba también tienen un poco esa característica, y una característica y también un desafío constante. Ahora, en las luchas de ustedes allá en Chile, ¿cómo han usado las redes sociales? Y en especial tú, ¿cómo has usado las redes sociales? Sí, nosotros lo usamos muchísimo, o sea, a pesar de que una herramienta propia del capitalismo, nos hemos apropiado de su espacio. ¿Y por qué? Porque ha sido producto de una necesidad. O sea, los grandes medios de comunicación de nuestro país responden a un duopolio. Son dos grandes familias, golpistas, que responden a los intereses de la derecha y el gran empresariado. Entonces, obviamente, el mensaje que transmiten es muy funcional a su interés, y para eso hemos tenido que generar una especie de contracultura o de contrahegemonía, ese aparato comunicacional a través de las redes sociales, estar sacando información constante, de manera objetiva, lo que está pasando en el movimiento, los debates que se están dando, porque en los grandes medios no se muestra, y a través de la utilización de redes comunitarias, por ejemplo, de radios comunitarias y de la misma utilización de las calles y los espacios públicos. Ha sido algo fundamental para nosotros, pero no es gracias a eso que nosotros hemos levantado movimiento. O sea, el movimiento se viene desarrollando hace muchos años antes de que contáramos con redes sociales. Entonces, también hay que desmitificar esa visión que dice que gracias a las redes sociales se están levantando hoy día movimientos. Eso no es así. O sea, ha sido una herramienta dinamizadora, ya que permite la socialización quizá más rápida de los debates y de algunos conocimientos. Convocatoria, movilizaciones mucho más rápidas, con mucho menos anticipación, entonces dinamiza el movimiento, pero no es la base para construir movimiento social. Entonces, eso lo hemos utilizado nosotros. Yo particularmente he utilizado blog, utilizo Twitter, utilizo Facebook, pero no es lo fundamental. Nosotros la principal herramienta es el trabajo presencial, cuerpo a cuerpo, cara a cara con el resto de los estudiantes, con la gente, y ahí se construye realmente desde lo más puro el movimiento social. Bueno, por último, cuéntame de tu encuentro con Fidel, cómo te sentiste, qué te dijo, no sé. Tuviste la oportunidad que muchos quieren tener. Muy emocionada, sí, la verdad es que yo creo que eso es realmente un privilegio. Nos sentimos muy orgullosas de lo que está sucediendo en Chile, y producto de eso también Fidel hizo la invitación. O sea, esto es el resultado de ese proceso de construcción. También muy orgullosa y valoramos mucho lo que ha sido Cuba y lo que ha encabezado este proceso revolucionario. Fidel, que para mí, creo que para toda la juventud comunista en Chile, es uno de los liderazgos más importantes en el mundo, un gran visionario. Entonces, para nosotros lo que diga, lo que reflexiona, lo que nos señala, es una cuestión de, finalmente, una muchas veces una carta de ruta. Y bueno, él nos señaló que, porque yo le pregunté, bueno, ¿qué mensaje le podía dar a la juventud chilena, a los estudiantes en general, o qué consejo? Dijo, no necesita ningún consejo, nunca lo necesitaron, ellos saben muy bien para dónde caminar. Ellos han sido un ejemplo de lucha, y creo que también han logrado rescatar el valor y la confianza hacia el ser humano, hacia sus capacidades. Y yo lo veo porque en el sentido de que a nosotros muchas veces nos contó como que era el fin de la historia, que el ser humano ya no tenía, o sea, tenía que someterse al orden establecido, no creer en nada porque ya no había nada que cambiar. Y con eso fuimos perdiendo también la confianza en nosotros mismos. Como que no nos dijeron, nunca nos señalaron, nos educaron como sujetos de transformación, sino que sujetos reproductores. Y claramente creo que a través de lo que pasó con el movimiento estudiantil, con el movimiento social por la educación, volvimos a poner la confianza, a depositar la confianza en el ser humano, en mujeres, en los hombres, en la juventud, y señalar que así como el hombre ha construido el orden establecido, el mismo ser humano tiene la facultad y tiene la responsabilidad de cambiarlo. Es un gran mensaje desde mi punto de vista que nos dio. Y otro mensaje fue de que nosotros habíamos transformado la realidad en fuerza. O sea, a partir de la lectura de nuestra realidad, de nuestras condiciones materiales, dijimos, bueno, hay una fuerza que se puede levantar producto de esta desigualdad, producto de este descontento, que es una fuerza transformadora. Y nada, muy emocionada todavía aquí, como procesando un poco el encuentro con Fidel y esperando poder transmitir cuando ya lo procesemos bien al resto de la juventud y al movimiento, porque creo que claramente todas las reflexiones que haga Fidel, lo que ha hecho a lo largo de la historia y lo que señala ahora actualmente, constituyen realmente un foco, un faro de luz y esperanza para Chile. Dejaré mi casa por ti, dejaré mis lucas y tendré. Pagaré hasta morir el crédito que ayer gasté. No me olvidé. Mi vida pagaré con plata que no tengo. De noche las angustias me desvelarán. Será como la luz que viene encima mío. Y hoy solo es seguro que endeudado estaré. Esta cara cuota, la plata se me agota. soy de la Cámara Baja. Admiro a los que trabajan porque nunca he trabajado. Yo siempre he parlamentado y tiro palabras al viento. Digo, weás, por cientos y miles también diré, a Valparaíso iré a calentar un asiento. ¡Eso, mi chiquillo! Y nos fuimos con la chilenita, po. A ver si le gusta al ministro, ¿eh? Objetivo de conocer sobre la situación actual de la juventud cubana en proceso de actualización del socialismo e intercambiar con ellos sobre el movimiento estudiantil chileno y su participación a lucha por la reivindicación de sus derechos, tuvo lugar hoy en el Salón de Reuniones de la Federación Estudiantil Universitaria de Cuba, un encuentro entre dirigentes estudiantiles de ambas naciones. La secretaria general de la Juventud Comunista de Chile, Carol Cariola, y la vicepresidenta de la Federación de la Universidad de Chile, Camila Vallejo, así como otros destacados dirigentes del movimiento estudiantil de esa nación, fueron recibidos por el presidente nacional de la FEU, Carlos Alberto Rangel, y miembros del Secretariado Nacional, quienes explicaron la estructura y funcionamiento de la organización cubana. Bueno, la FEU, y por supuesto, el estudiante comunitario se involucra con todo lo que fue la tarea de participar en las marchas, en las actividades, se cierran. Y además se involucra con algo que dejaba de tomar de tiempo, que era estar directamente con el pueblo, y a una tarea que fuera disfrutar la actividad universitaria para la social, la FUTS. La delegación de las Juventudes Comunistas de Chile llega a Cuba en el marco de la celebración del 50 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas, por lo que aprovecharán el viaje para intercambiar con los estudiantes cubanos sobre los altos estándares de calidad de nuestra educación, que es pública y gratuita. Al respecto, Carol Cariola comentó. Las universidades privadas, que son las que han venido creciendo más en los últimos años, fue en los 90. Son ya la mayoría representan un cuánto porcentaje. El 80% de la matrícula de las universidades privadas que lucran, que son comerciales, tienen la LOCE también les entrega autonomía para poder determinar sus propias normativas de organización interna. Entonces ellos prohíben, muchas te hacen firmar un contrato cuando no entras a la universidad de que no vas a hacer organización estudiantil. Entonces si alguien hace organización estudiantil es perseguido, le quitan las becas, lo echan. Y así, bueno, muchos compañeros nuestros que la J en Chile está en la disposición de levantar a costa de lo que sea organización estudiantil en la universidad privada para poder empezar un proceso de, como de transformación de estas instituciones y transformarlas en instituciones públicas en la demanda de la recuperación de la educación pública. Para Chile, nuestra intención no es excluir a las privadas porque representan el 80% de la matrícula, es imposible, sino que más bien hacer que esas universidades empiecen a cumplir un rol público en función de un proyecto nacional del país, y eso es lo que estamos haciendo. Ahora, hoy día estamos en un proceso de democratización donde nuestros compañeros han estado trabajando por consolidar organizaciones estudiantiles. Camila Vallejo, popular dirigente chilena y vocera del movimiento estudiantil, resaltó el valor del Estado cubano al potenciar el desarrollo educacional de sus jóvenes y declaró sentirse orgullosa de estar por segunda ocasión en la isla caribeña. En Chile nosotros siempre, desde el origen, desde que se crea la Universidad de San Felipe, que es en 1780 y tanto, era una universidad de educación superior pensada en la élite, y la principal bandera de lucha era como la democracia, la autonomía y la democratización del acceso, del funcionamiento y de la distribución del conocimiento. Durante el gobierno de la Unidad Popular se hicieron acto avance en esta elección, o sea, la educación nunca llegó a ser 100% gratuita porque había que pagar ciertas cuotas muy bajas, porque no salían, pero se había masificado el acceso y se estaba aprendiendo por parte de estudiantes y trabajadores de la educación. Procesos de reforma administrativa, de extensión, de mayor participación triestamental, que nosotros no es marcar triestamental, nosotros lo decimos en las participaciones colegiadas de los tres estamentos de la universidad, académicos, trabajadores, docentes y estudiantes, más las autoridades. Y obviamente, bueno, con la dictadura ese proceso se interrumpe drásticamente, muy drásticamente. La persecución política fue brutal y se empezaron a poner dentro de las autoridades nacionales a militares designados, la dictadura. Y se destruyeron las federaciones estudiantiles, el sitio académico, los trabajadores, todo. Entonces, ahí se reforzó mucho, después de un tiempo, una lucha como de resistencia, ¿ya?, a la dictadura, tratando de impulsar más grado de autonomía y de democratización. O sea, ahí se hizo como mucho más sentido el tema de la autonomía, producto de la dictadura militar, cómo echar a los rectores designados, los decanos, cómo reconstruir federación, cómo reconstruir el gobierno universitario. La delegación chilena visitará instituciones universitarias, sostendrá reuniones con miembros de la Organización Continental Latinoamericana de Estudiantes, OCLAI, y se reunirá con un grupo de estudiantes chilenos de medicina. Que sea pública, el Estado no las paga desde hace 30 años, prefiere a las privadas, por eso está carita. No hay financiamiento por parte del Estado, está muy ocupado mirando su colita, por eso está carita. Ay, Juanito entra a la U y se encontró que está carita. Temblando de miedo, vuelve a su familia corriendo con nervios. Le dice a su madre: mami, mira cómo me endeudé. Mira cómo me endeudé. Mira cómo me endeudé. Mira cómo me endeudé. Mira cómo me endeudé. Mira cómo me endeudé. Ay, Juanito salió a la U y se encontró que está endeudado. María salió la U y se encontró que está endeudada. Porque el sistema de becas no está funcionando. Todos los sistemas están puro lucrando. Por eso que me endeudo. Porque la plata del cobre se va para la China. Y la del Chapre es para la cochichina. Por eso que me endeudo. ¡Ay! Juanito salió la U y se encontró que

fundido en crisol la verdad, que ha fundido en crisol la verdad. Sellaremos con sangre la historia, nuestra huella mutante y mental. El partido dará a los que luchan, digno ejemplo de acción contra el mal. Socialistas a luchar, hemos sido deshumanizados como juventud, se nos ha postergado constantemente, se nos ha hecho ver que somos simplemente máquinas de reproducción de un modelo y no sujetos capaces de transformar nuestra realidad, que solamente tenemos que ir a las clases, a la universidad, a los colegios, a estudiar y a obedecer, que lo único que apostamos fuera de eso es a la diversión y a la farandulización de nuestras vidas. Que no somos una juventud dinámica, sino que una juventud estática. Y en eso creo que los jóvenes cubanos pueden ser un gran ejemplo, o sea, de todo lo contrario. Camila Vallejo se encuentra en La Habana participando en actividades conmemorativas por el 50 aniversario de la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba. La delegación chilena invitada está integrada además por la secretaria general de las Juventudes Comunistas de Chile, Carol Cariola, y el dirigente estudiantil Luis López. Esto fue una compaginación especial producida por Radio La Negra 90.1 y radiolanegra.blogspot.com. Este material podés encontrarlo en la página de radiolanegra.blogspot.com. Radio La Negra, comunicación popular.